Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al noticiario de Zona Cultura, hoy jueves 22 de julio de 2021. Como siempre, para nosotros es un gusto poder estar aquí para llevarles a ustedes noticias culturales y además la opinión de los artistas, gestores, promotores culturales que comparten en este espacio cada una de sus actividades. A través de estas señales de los 940 AM y de Cultura FM 100.9 les hacemos llegar un fuerte abrazo. Así lo más fuerte y ese agradecimiento por permitirnos entrar a su casa. Nos sentimos muy contentos de saber que usted está muy bien de salud. Gracias a todas esas personas que van hacia los sitios de vacunación a ponerse la vacuna para de alguna forma estar a salvo y proteger también a su familia. Si no lo han hecho todavía, mis amigos, deben darse cita, revisar en la página, a ver en qué lugar le toca a usted vacunarse y hacerlo, mis estimados amigos. Eso es parte fundamental, no solamente por el proyecto de gobierno, sino porque nosotros como ecuatorianos debemos sumarnos todos para poder estar bien y vencer a esta pandemia. Con esta recomendación queremos también invitarles a que nos acompañen a través de las redes sociales, donde se les está compartiendo actividades culturales que las puede disfrutar junto a su familia. Con esto nos vamos ya de inmediato a saludar y dar la palabra a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, estamos ya en la emisión 135 de Zona Cultura, cerca de cerrar la semana y nos aproximamos también a cerrar el séptimo mes del 2021, este mes de julio. Aquí arrancamos ya 90 minutos de información artística y cultural. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, del saludo cordial de siempre para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí arrancamos de este espacio informativo ya en la jornada correspondiente a día jueves 22 de julio del año 2021. Un intenso sol acompaña esta mañana a nuestra capital y nosotros aquí listos para compartir en los siguientes minutos los temas de actualidad del mundo del arte y la cultura. Deseándoles lo mejor para el resto de su jornada, aquí damos inicio entonces a su informativo. Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El plan de vacunación avanza en el país. 18 poetas del Ecuador y de Latinoamérica participarán en la octava edición del Festival de la Lira. Conozca todos los detalles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas junta a 60 maestros en la muestra. Testimonio Plástico 21. En nuestro segmento de opinión y de entrevista vamos a tener el día de hoy la presencia de Luis López, conocido como Luló. Él es un quiteño que estará con nosotros en este espacio de Zona Cultura para hablar sobre la plástica multidisciplinar que culminó pues después de realizar sus estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Bueno, desde el 2018 él ha participado en distintas exposiciones colectivas aquí en nuestro país, como en el Centro Cultural Metropolitano y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los diferentes núcleos como Quito, Guayaquil, Riobamba y Ibarra. Hoy lo hemos convocado para que nos cuente sobre una exposición maravillosa que aspiramos que ustedes también la puedan disfrutar y que él ha denominado Inhumano, convulsiones voluntarias. Bueno, tiene mucho que ver con la definición de estas convulsiones y cómo esto se desarrolla en la vida cotidiana. Así que siga con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Hoy vamos a hablar del documental Brutal como el rasgar de un fósforo, que trae de vuelta la memoria de la sociedad ecuatoriana a la presencia en las letras y en la política de Gustavo Garzón, escritor ecuatoriano desaparecido en 1990. Estaremos junto a Elizabeth Ledesma, directora del documental, y también nos acompañará Luis Ángel Saavedra, su coproductor. Vamos a conocer en nuestra tercera entrevista todos los detalles de la primera edición de la Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantada. Este espacio se lo realizará de forma virtual, junto a grandes expertos quienes impartirán talleres y conferencias magistrales este próximo sábado 31 de julio y el 1 de agosto. Voz, creatividad, mirada al canto lírico, entre otros temas, se toparán en estas jornadas. Todos los detalles los vamos a conocer en palabras de nuestra invitada. Desde México nos acompañará Sofía Lozano, fundadora y directora de Vocal Studio y directora del evento Con la Voz 2021. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo y este 22 de julio recordamos el Día Mundial del Cerebro. Un día dedicado a conocer la importancia de este órgano vital en el desarrollo de las actividades más simples hasta las más complejas en nuestro diario vivir. Suena la alarma, abrimos los ojos, nos ponemos de pie, corremos las cortinas y así, de forma consciente, iniciamos nuestro día. Aquí despertamos, pero no del todo, ya que nuestro cerebro, el principal órgano que hace a la humanidad lo que es, no se ha dormido. Está activo y trabajando desde nuestra concepción. No hay feriados, no hay vacaciones, no hay horas de sueño para el cerebro. Él trabaja y así seguirá, pues junto a otros órganos como el corazón, son esenciales para nuestra vida. En este 22 de julio, cuando por decisión de la Federación Mundial de Neurología se proclamó como el Día Mundial del Cerebro, es un buen momento para conocer sus particularidades. El cerebro consume 20% de la energía y oxígeno del cuerpo. Una partícula microscópica puede tener 100.000 neuronas. Transporta la información a una velocidad de 268 millas por hora. La funcionalidad del lado izquierdo del cerebro está asociada con el análisis, lógica, matemáticas, lenguaje y secuencia. Mientras que el lado derecho desarrolla la creatividad, la intuición, los sentimientos, la imaginación y las artes. ¿Cómo cuidar nuestro cerebro? La alimentación saludable es fundamental, como una rica dieta en frutas, verduras, vegetales y pescados. Mantenerse activo desde el punto de vista cognitivo, nos referimos a, mediante juegos de memoria, hacer ejercicios o alguna actividad física regularmente, controlar la hipertensión, azúcar en la sangre, consumo de drogas y cigarrillo, evitar el estrés y la ansiedad y también la depresión. En el país. 18 poetas de Ecuador y de Latinoamérica participarán en los meses de agosto a noviembre en el Festival de la Lira, octava edición. La idea que plantea esta nueva edición se basa en cómo se vivió el presente y pasado de la situación pandémica en el Ecuador y en varios países bajo la poesía. El encuentro reunirá a los maestros que han participado en ediciones anteriores para juntar los trabajos que ellos presentan en la actualidad. Una nueva edición del Festival de la Lira regresa con un espacio que reencontrará a poetas. El reencuentro será el concepto con el que se ha levantado esta octava edición del Festival de la Lira, mismo que a pesar de la emergencia sanitaria, plantea una propuesta que pretende reunir a los poetas que ya fueron parte de las ediciones anteriores. Para 2019, por ejemplo, el mexicano Margarito Cuellar y nuestra ecuatoriana María Auxiliadora Valladares ganaron Lira de Oro y Lira de Plata respectivamente. Esto fue en la séptima edición de este certamen hispanoamericano. Margarito Cuellar fue ganador de la Lira de Oro con el libro Teoría de la Belleza. Esto lo hizo acreedor a un fondo de $30,000 entregado por la Fundación Banco del Austro. La guayaquileña María Auxiliadora Valladares quedó en el segundo lugar con su poemario Animal. Ella se hizo acreedora a la Lira de Plata, misma que le otorga una remuneración de $5,000 a través del municipio de Cuenca. En este espacio del 2019 participaron poetas de México, dos de Argentina, uno de Colombia, uno de Perú, uno de Costa Rica. De nuestro país estuvo, además de Valladares, el poeta Mario Campaña con su libro Pájaro de Nunca Volver. El jurado del premio 2019 estuvo integrado por Jorge Bocanera, Terz Calderón, Osvaldo Sauma, Gloria Hertz y Gabriel Chávez Casasola. El principal cambio que tiene este festival en la Lira 2021 es el más notable en cuanto a la dirección del festival. María Augusta Vintimilla, literata, investigadora y docente, reemplaza al maestro Jorge Dávila Vázquez, a quien se le reconoció por el trabajo realizado en los eventos presentados durante la última década. La maestra María Augusta Vintimilla, precisamente, es quien plantea el concepto de reencontrar a los escritores de la poesía en esta octava edición. Lo destaca como una conmemoración del pasado y recuerdo del presente pandémico que se vive. Hablar aquí entonces de cómo los artistas y gestores culturales han desarrollado su trabajo en este tiempo complejo. El estar encerrados como esto ha desarrollado varias expectativas y perspectivas como escritores. Con una temática lista, los organizadores cuentan con el apoyo de las universidades de Cuenca. A ella se suma la Universidad Nacional del Ecuador, UNAE, quienes ya trazaron un camino para recorrer y que arrancó este pasado 20 de julio. Se planteará también en este espacio los recitales. A ellos se pretende llevarlos en un formato híbrido, presencial y virtual. Sus organizadores plantearon también aquí la idea de que todo dependerá de cómo avance la situación de la pandemia, los eventos que se puedan realizar de forma presencial y los que vayan por vía virtual. Las primeras actividades arrancarán en este mes de agosto. El evento oficial se inaugurará el 15 de noviembre y a partir de esa fecha inician los recitales poéticos. El Banco del Austro, principal organizador de este evento, entregará una muestra que estará permanente en la Casa de la Lira, ubicada en El Vado. Aquí se recogerá el festival que se ha venido realizando ya por 14 años, con una muestra expositiva donde estarán planteados todos sus maestros. En esta muestra podremos encontrar fotografías, documentos y libros que estarán disponibles para todo el público. A esto se sumará la publicación de Osvaldo Encalada de los dos poemarios que ganaron la séptima edición del Festival de la Lira, mismos que fueron Teoría de la Belleza del poeta Margarito Cuellar y Animal de la ecuatoriana María Auxiliadora Valladares. 18 poetas de Ecuador e Hispanoamérica estarán presentes en este evento. Destacamos a Mario Pera, Tamara Camenzay, Natalia García, Piedad Bonet e Isa Aguilar de Cuenca. Este será un espacio como un homenaje además a Jacinto Cordero Espinosa, Arturo Cuesta, Efraín Jara, Eugenio Moreno, Hugo Salazar y Teodoro Vanegas Andrade. Un espacio que lleva por lema esperanza, sueño, cambio y futuro. Escuchamos a Isa Aguilar desde la ciudad de Cuenca. Ella nos comparte más sobre lo que es su perfil, historia y trayectoria en el mundo de la poesía. Todo comenzó a los 16 años. Yo quería estudiar arte teatral, pero me di cuenta que no era buena para eso. Luego quise estudiar música y me di cuenta que me iba a ir peor. Entonces empecé a leer, leí mi primer libro de poesía y creo que ahí ya empezó todo. Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Bueno, el primero que yo sentí que valió la pena fue un cuento chistosísimo que está en mi blog. En algún punto apareció en la vida este cuento de la Caperucita Roja, entonces me enganché, ¿no?, con eso de la Caperucita y le hice una versión así cambiada. La escribí y mandé así por puro paje al ego a un concurso de cuentos de la Universidad de Cuenca y gané. Varios han sido sus trabajos con importantes reconocimientos que ha recibido esta maestra cuencana. Su pasión más grande es la escritura, los libros y en este particular, la poesía. Una de incestos, de ilustres pensadores, ávidos por conocer el apellido, el estado civil, la preferencia sexual, porque qué ha de ser que fulanita se excite pensando en otra fulanita. Eso es pecado, hijo mío, tan obsceno como cuando Sutana fue a la misa con la falda corta. No es lo que yo digo, pero un libro sí te ayuda a entender muchas cosas. Entonces, quizá yo empecé a conocer los libros, ¿no?, en el colegio, pero ya en la universidad ya la cosa empezó como que más en serio desde el primer año. Y luego empecé a entender que, claro, es esta sociedad la que te hace creer muchas cosas, ¿no?, cosas que no son ciertas además. Y así les contamos sobre la octava edición del Festival de la Lira, que regresa con una edición que reencontrará poetas. Este espacio busca una conmemoración con el pasado y presente, y cómo la poesía se desarrolla en medio de la pandemia. Fuente Cultura, Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Y aquí continuamos con más información. El turno le ha llegado a la cultura y desde el pasado 9 de julio las vacunas para los artistas y gestores culturales del país es una realidad. A nivel nacional, el proceso de vacunación para los miembros del RUAC iniciaron del 9 al 16 de julio en las provincias de Cotopaxi, Napo, Orellana, Loja, Cañar, Morona, Santiago y Azuay. La segunda etapa, contemplada del 19 al 22 de julio, es en Guayaquil y Quito, en recintos como la Pontificia Universidad Católica de Guayaquil, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Salud Pichincha Humana. Durante estos días, la jornada en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca desde las 8 de la mañana con una confirmación de datos. Al ingresar, la música académica de la camerata de la institución con melodías de Strauss, Gerardo Guevara o Astor Piazzolla le invitan a esperar pacientemente unos 30 minutos antes de ser inoculado. Romina Muñoz, directora de Talento Humano de la Casa. El señor presidente Camilo Restrepo tuvo una reunión con el Ministerio de Salud Pública justamente para coordinar la organización de que las vacunas lleguen acá al Ágora. Hasta gestores de todos lados, ballet, estamos hablando del Conservatorio Nacional de Música, la Sinfónica, el Núcleo de Pichincha, todos los grupos de teatro anexos, en fin, es un número bastante amplio de gente que está participando en este proceso. Al lugar se encuentran asistiendo artistas y sus familiares, miembros del RUAC, funcionarios de la institución y funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así como estudiantes del IABQ. Y en este proceso nos encontramos con Emilia Moreno, Anthony Gómez y Emilio Almeida. Aquí sus declaraciones. Está muy bien, muy organizado, todo muy higiénico y organizado, que es lo más importante, y también la gente muy amable. Así. No me quejo, súper organizado, creo que es lo más importante la organización y la distancia que se mantiene. Bueno, como artista ha sido complicado, yo creo que para todos los artistas, cantantes, actores, trabajar desde tu casa ha cambiado muchísimo. Suponte mi mamá, mi papá, mi esposa, cuando les tocó a ellos el proceso, se demoraron más o menos unas 3 horas cada uno. Uh-huh. En cambio, bueno, a mí no me ha tocado esperar mucho, más o menos voy a... Mucha gente cercana, uh-huh, bueno, gente cercana se ha enfermado. Algunos familiares también han muerto por el tema de la enfermedad. Entonces sí me parecía súper, súper importante vacunarme, ¿no? El ambicioso plan de vacunación, que en un inicio señalaba 9 millones de vacunados en los 100 primeros días del nuevo gobierno, podría llegar a los 10. Esto abre nuevas posibilidades en el sector cultural. Luis García, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha, considera nuevas normativas al aumentar el número de inoculados. Hemos logrado inocular y vacunar a casi todos los miembros correspondientes de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha. Nosotros vamos a generarle la propuesta de que esas actividades puedan a nosotros precisamente permitirnos activar con público de manera presencial. Esperemos que nos permitan eso más allá del 50%, porque evidentemente los espacios en el ámbito de las artes escénicas, por ejemplo, no son mayoritariamente masivos, ¿no? Pero eso sí nos va a permitir a nosotros activar por lo menos a uno de los sectores que más golpeados han estado dentro de la pandemia. Otro de los frentes de vacunación para el sector cultural se encuentra en el Centro de Salud Pichincha Humana en la Prefectura de Pichincha. Asistimos al lugar para presenciar largas filas de personas del sector cultural, artesanal y social, todos ordenados para ser atendidos. A pesar de que la fila presentaba varios metros, el proceso era el mismo, simple y rápido. Mi nombre es Dayan Rivera y soy cantante y gestor de cantantes. Realmente estamos avanzando como sociedad, como país, porque el arte es importante en nuestras vidas para darle un poquito más de color a la vida. Esto es como una inmunización para que podamos desde ya ejercer las actividades que no pudimos ejercer en cuarentena. Puedo ya dar las serenatas en vivo a domicilio con más seguridad para no poner en riesgo a la gente más vulnerable. Entonces, por un lado ya me siento más tranquilo también de abrir mi academia de canto para los cantantes. Entonces, yo les invito a todos los artistas a que se vacunen, pues, lo más pronto posible. La ambición del Plan 900 es la inoculación de más de 20.000 miembros del RUAC a nivel nacional. En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, si bien la jornada para artistas concluyó este 21 de julio, los días 22 y 23 del presente mes, el proceso de vacunación es para funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Hospital Carlos Andrade Marín, respectivamente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, junto a 60 maestros y maestras con sus mejores trabajos en la muestra Testimonio Plástico 21, los interiores del Museo de las Artes Plásticas Manuel Rendón Seminario de este núcleo provincial, presentan pinturas y esculturas de este importante grupo de artistas que hacen un tributo a su ciudad a la que los vio nacer, crecer y además consolidarse como grandes artistas. ¿Quiere conocer quiénes integran esta exposición? Le invitamos a acompañarnos en la siguiente nota. Y como un homenaje a las fiestas patronales de Santiago de Guayaquil, el núcleo provincial del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al grupo de artistas unidos por el arte, presentan el evento Testimonio Plástico 21. Esta es una exposición artística de pinturas y esculturas en alusión netamente a la perla del Pacífico, Guayaquil. Este espacio se aperturó este pasado 20 de julio en el Museo de Artes Plásticas de nombre Manuel Rendón Seminario de este núcleo provincial. La muestra estará abierta durante todo este mes y es un espacio donde se presentan artistas representativos de la plástica ecuatoriana. Se congregan y se autoconvocan para realizar la muestra de pinturas y esculturas como un homenaje tradicional a las fiestas patronales de la ciudad. Se juntan aquí entonces 60 artistas en Testimonio Plástico 21. Las obras de estos grandes maestros recobran vida entre pinturas y esculturas. Son 60 artistas que a través de su trabajo hacen posible esta exposición. Ellos muestran a través de sus pinturas y esculturas rendir un tributo a la ciudad que los vio nacer, crecer y crear. Entre los artistas, hombres y mujeres que participan en este evento están Félix Arauz, Janet Alejandra, Luis Beltrán, Gabriel Buenaño, Marcela Burgos, José Carbo, Edgar Calderón, Teo Constante, Francisco Correa, Robin Echanique, María José Félix, Boni López Grau, Luis Miranda, Patricia Matamoros, Víctor Hugo Muñoz, Luis Portilla, Ronald Rizzo, Enrique Tábara, Hernán Zúñiga, Manuel Velastegui, entre otros. Esta exposición es un homenaje a nuestra querida ciudad, a las fiestas patronales de Santiago de Guayaquil. Es lo que hace que nos constituyamos con un esfuerzo único, un hito de cada uno de los maestros, al estar aquí presentes. Así destaca para Diario El Universo el maestro José Landín, el curador de esta muestra. Él la califica como diversa por los varios estilos y formatos, además de temáticas que la componen, dando cuenta que la historia del arte guayaquileño está plasmado en este espacio. El maestro José Landín le comenta al público entonces que aquí usted puede observar tres generaciones que se unen en una sola muestra, grandes artistas, de los más experimentados y de los nuevos talentos. Esta es una exposición que busca se tenga relevancia dentro de la historia del arte de la ciudad, además que es de forma presencial. Se busca que los visitantes vean la calidad de obra, la textura, los colores, que palpen la escultura en su diversidad de formas, sean estas figurativas o abstractas. Uno de los cuadros que observamos en esta muestra, por ejemplo, está en zapato gris fondo rojo, un trabajo de Enrique Tábara que está en esta sala de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El nombre que lleva esta exposición es un honor a los artistas que han sobrevivido a la pandemia. Entre las obras se encuentran aquellas realizadas en pleno confinamiento y mismas que recogen de manera particular el sentir de cada una de ellas. Se transmite aquí entonces al público un mensaje testimonial, vivencias, emociones, todo lo producido durante la pandemia, lo que les ha tocado llevar a los artistas como un enfrentamiento con este virus. Los artistas cumplen un rol importante en la sociedad y dejan un testimonio para la posteridad. El director del Núcleo Provincial del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el arquitecto Fernando Naranjo, destaca así como ha sido el trabajo de la institución en este tiempo de confinamiento. Hay muchas actividades que son concurrentes con la cultura. La cultura es como un gran camino que atraviesa toda la sociedad y tiene una serie de caminos paralelos o perpendiculares a él de una transversalidad total. Entonces, particularmente en la ciudad de Guayaquil, usted recordará, fue muy, muy maltratada por la pandemia. La gente moría en las calles. No estábamos preparados para esa eventualidad. En el caso de Guayaquil, la forma como está hecha Guayaquil, sus áreas más tensas, sus áreas de estrés, por decirlo de alguna manera, sus áreas geográficamente deprimidas, la manera como la gente vive en esas áreas geográficamente deprimidas. Hubo una gran deficiencia en la forma como la gente o la cultura de la gente la tiene interiorizada para poder enfrentar este tipo de crisis. El curador de la obra plantea cómo se resalta aquí el trabajo en equipo, un encuentro entre los artistas para un respectivo montaje. Los compañeros han estado muy gozosos que se haga esta muestra. Ellos han estado muy contentos de llevar sus obras personalmente hasta la Casa de la Cultura. Es una manera de decir, estoy vivo, estoy creando y sigo creando. En esta muestra usted puede encontrar este espacio museográfico completamente lleno. Se necesitaban a los artistas para encontrarse, dialogar entre sí, intercambiar ideas y reflexionar, destacan los primeros asistentes a la muestra. Otra de las obras que encontramos en este espacio es Dulce Encuentro, de Diana Ponce, parte del Testimonio Plástico 21 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, una escultura en metal que usted la puede encontrar en este espacio. Algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil cuenta en su departamento cultural con una serie de bibliotecas básicas que hemos podido llevarla a algunos de estas extensiones que tiene la Casa de la Cultura en Cantones, como génesis, más bien, de nuevos programas culturales que tengan que ver con el incentivo a la lectura. La cantidad de gestores culturales es relativamente modesta, pero hay otros que son mucho más populosos. Con todos ellos trabajamos con la misma intensidad, con las limitaciones incluso de traslado que tiene el núcleo del Guayas. Así destaca Fernando Naranjo, director de la Casa de la Cultura del Guayas, entonces, a lo que son las muestras expositivas que se presentan en su núcleo y cómo es el trabajo en conjunto con los artistas. Y así, el público guayaquileño puede visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas en el primer piso, donde se encuentra el Museo de Artes Plásticas Manuel Rendón Seminario. Visite esta muestra hasta el próximo 31 de julio, de 9 de la mañana a 15 horas, bajo todas las medidas de bioseguridad. Conozca, así, el trabajo de 60 artistas, juntos en la muestra Testimonio Plástico 21. Fuente, portal de noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.

no se quede en blanco, sino que los espectadores puedan sacar sus propias conclusiones de su obra. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchas gracias, Laura. Sin antes pedirles que si quieren ver mi trabajo también pueden meterse en la página de Instagram como estoy como Lu López, lulo.pez.art. Ahí pueden seguir mi trabajo si ustedes gustan, y espero que puedan visitar la muestra. Un abrazo. Es momento de conocer a nuestro invitado. Desde el 21 de julio, el público capitalino ya puede conocer la historia del escritor Gustavo Garzón a través del documental Brutal como el rasgar de un fósforo, que se proyecta en la sala de cine 8.5 en Quito. Hoy vamos a conversar con los realizadores de este trabajo. Nos acompaña la directora Elizabeth Ledesma y el coproductor Luis Ángel Saavedra de la organización INRED. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Darío. Bueno, vamos a conversar sobre este trabajo, este documental. Quiero arrancar con Luis, es Ángel Saavedra, que nos comente, para la organización INRED, ¿qué implicaciones tiene la difusión de este trabajo, tanto en el tema del desarrollo, la propuesta de hacer el documental, así como también ahora en su etapa de difusión? Yo creo que para INRED significa el cumplir con una deuda que teníamos con la memoria de Gustavo, una deuda como organización de derechos humanos y una deuda como parte de los activistas por las personas desaparecidas. Entonces, el hacer este documental significó recuperar la memoria de Gustavo Garzón, pero a la vez llamar la atención sobre los cientos de personas desaparecidas por cualquier motivo, y sobre cómo el Estado se mantiene indolente, no agiliza ningún tipo de investigación y simplemente deja que las familias permanezcan sufridas en ese dolor, en esa incertidumbre. Entonces, INRED, al proponerse documental, quiso visibilizar el tema de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, y rescatar la memoria de Gustavo. Un poco para contextualizar a la gente que nos escucha aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hablamos del escritor Gustavo Garzón, un prolífico escritor que en la década de 1980 estaba despegando ya su carrera literaria, y en 1990 simplemente desaparece y no ha habido responsables hasta el momento. El documental Brutal como el rasgar de un fósforo habla de este caso, de su familia, quién era Gustavo Garzón en la escritura, en la política, en fin, en nuestra ciudad de Quito. ¿Por qué simplemente no pasar la página con la desaparición de este escritor, como en algún momento en ese documental se señala de una autoridad del Estado? Me parece que se cita que el expresidente Sixto Durán Ballén señalaba a la madre de que simplemente están muertos y listo, y no pasaba nada más. ¿Por qué no pasar la página ya? Es decir, todos los gobiernos han querido que se pase la página, ¿no? Durán Ballén fue explícito al decir si ya están muertos, ¿qué quiere que haga? Rodrigo Borja, cuando se le llamó a comparecer en la fiscalía, dijo que no se acordaba de nada, que no sabía quién era, y prácticamente quedó sin memoria. Entonces, esa intención de pasar la página, lo que significaría es que como sociedad le estamos dando carta blanca, vía libre al poder, al Estado, para que ellos puedan determinar qué hacen o qué no hacen con nuestros cuerpos, con la ciudadanía, con cada persona. Entonces, cuando nosotros no dejamos pasar una violación a los derechos humanos, cualquier violación, lo que le estamos diciendo al poder es: miren, aquí hay gente que le va a responder si usted excede de sus responsabilidades, si usted abusa del poder, o simplemente si usted cree que puede hacer lo que le venga en gana y que nadie va a responderle. De alguna manera se deja un precedente para futuras, quizás acciones que puedan pasar en cuanto a desapariciones. Sí, es decir, el recuperar la memoria siempre es un paso necesario para hacer justicia. Es decir, para que no se quede solamente en la anécdota, sino que podamos buscar verdad, podamos buscar justicia, sanción a las personas responsables y sobre todo, en el caso concreto de las desapariciones, poder saber qué pasó, dónde están, si están muertos, poder encontrar sus cuerpos, aun cuando esto parezca doloroso, pero los familiares de personas desaparecidas quieren saber eso. Y doña Clorinda fue muy contundente, ¿no? Yo quiero saber qué pasó, dónde está. Uh-huh. Y bueno, en este año, las últimas resoluciones que se tuvo en este caso fue que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado ecuatoriano aceptó la responsabilidad internacional por estos hechos. ¿Con esto se cierra el ciclo de este caso? Con el documental y a la vez también con esta sentencia. No, de ninguna manera se cierra, porque lo que establece la comisión, la Corte Interamericana en su sentencia, es que se siga investigando hasta saber la verdad. Es decir, no podemos cerrar este caso si no hay una memoria, una verdad y si no hay justicia. Y eso lo establece con claridad en la sentencia. Así que este documental, que Eli lo ha hecho de manera incluso poética, no es para cerrar el caso. Más bien es para abrir una nueva etapa en donde podamos obtener verdad y justicia. Uh-huh. Vámonos con la directora, Elizabeth Ledesma. ¿Cómo llega a la dirección de este trabajo? A ver, este trabajo inició primero con la idea acá de Luis Ángel Saavedra, ¿no? Esta idea ya venía desde hace un tiempo atrás, que quería realizarse este trabajo, y así fue que se concretó, ¿no? Y logramos realizar este documental. Te puedo decir de que nos llevó bastante tiempo, bueno, aproximadamente un año. Sí, tuvimos varias trabas durante la producción, pero a la vez también que nos encontramos con una mezcla de sentimientos, nostalgia, al poder realizar ese trabajo, porque bien se sabe de que la temática tiene que ver con una desaparición, ¿no? Y eso te puedo decir. ¿Y qué retos un poco se fueron apareciendo en la dirección? Sí, primero fue, como te digo, al tratarse de un caso de desaparición forzada, es un caso de violación de derechos humanos, ¿no? Al tratar de contactar con la gente, con los familiares, hacer que ellos se abran para que nos cuenten sus anécdotas, traer a la memoria todos esos recuerdos, de quién fue Gustavo, sí fue un poco, diría que, un poco doloroso al presenciar eso, ¿no? Y también, obviamente, fue para realizar las entrevistas por el tema de la pandemia. Todo esto fue desarrollado durante el año de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero en los meses más complicados. Sí, sí, exactamente. Sí, se realizó esto, como te digo, lleva más de un año este trabajo. 4 años de investigación, sin embargo, al momento de hacer las grabaciones sí tuvimos ese inconveniente. Unas 16 entrevistas fueron de forma presencial, la gente nos abrió las puertas, logramos, como te digo, trabajar con ellos, pero 3 en cambio ya no pudimos y se las realizó a través de Zoom. Uh-huh, perfecto. Y sobre el trabajo de montaje, ¿cómo fue esto de... Tengo entendido que la productora Mayra Caiza ha estado detrás de esta historia desde hace más de 4 años, cerca de 5 años, en torno al caso de Gustavo Garzón, y es quien ha hecho la investigación. ¿Cómo reducir todos esos, primero los 30 años de desaparición, luego los 5 años de investigación, y ponerlo en el formato del documental en 120 minutos? No sé si me vas a creer lo que te voy a decir, pero... son años de investigación que, claro, Sumaira, cuando estuvo desde sus inicios de Asfadec, ¿no? Porque ella ya empezó a trabajar con el tema de las personas desaparecidas. Pero al momento de que ya se realizó el guión, que ella lo hizo, y te puedo decir que al tener ya la estructura en sí del trabajo, ya es un poco más fácil, porque si bien es cierto, tú viste el documental, ¿no? Es una historia que te cuenta desde su infancia, sus inicios en la literatura, sus estudios, así es una historia, se puede decir, lineal. Uh-huh. Sin embargo, para mí fue fácil, puedo decirte, al momento de hacer el montaje, porque al presentar las propuestas, ya ver el guión, o sea, incluso hasta para ir a grabar, ya tenía las ideas claras de cómo quería. Entonces ya lo visualicé a través del guión literario, ya lo visualicé en imágenes. Y entonces por eso es que la edición se me hizo más fácil. Y eso, la edición duró aproximadamente unos 4 meses. Uh-huh. Y en serio. ¿Se quedó mucho material por fuera? Sí quedó material, se podría decir, pero en realidad, como te digo, se trabajó es ya con una visión que ya se tenía clara. En mi caso, eso hice y tuve que desechar poco material, porque uh-huh. incluso, como te digo, las tomas ya sabía cómo quería hacerlas, entonces fue más fácil juntar este rompecabezas y quedó así el trabajo, como lo hizo. Ahora, un tema más extrapolando sobre el documental y en este caso de la desaparición del escritor Gustavo Garzón. Ecuador en los últimos años ha ido demostrando cierta preferencia y también calidad en trabajos de documentales. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a esto? ¿Ecuador es un país de documentales? Te diría que sí. Creo que la gente consume aquí, hay más apertura para hacer documentales. Creo que hay más facilidad, por así decirlo, que la ficción que cuesta más, ¿no? Es más cara poder trabajar con eso, ¿no? Requiere de más recursos, pero sí, o sea, la gente, tal vez aquí la gente no consuma mucho documental, pero sí se está abriendo el campo. Hay bastante producción. Exacto, y es más factible realizar un documental, y sobre todo de bajo presupuesto. Bueno, este documental, Brutal como el rasgar de un fósforo, se encuentra en la sala de cine 8:30, como les he reiterado, aquí podemos observar desde distintas voces y desde distintas miradas el contexto que vivió Gustavo Garzón y los años que le tocaron vivir hasta su desaparición. Con toda esta información que se resuelve en este documental, Luis, ¿cree usted que realmente la personalidad, las acciones de Gustavo Garzón significaban una amenaza para el Estado? Es decir, todas las personas con las que hemos conversado, lo que aseguraban es que Gustavo era un intelectual. O sea, era alguien que incluso fue muy crítico con los mismos movimientos de izquierda y con el mismo movimiento en donde estaba. Entonces, al ser un intelectual, al ser un estratega político, lógicamente se convirtió en un objetivo para este sistema de represión que se dio en esos años. Y como dice su hermano Byron en el documental, es decir, sabíamos que de una u otra manera lo iban a desaparecer, porque sí era una persona brillante, al tener una visión clara del contexto social, una visión clara de los sistemas políticos, él podía seguir influyendo en otros jóvenes, en otros movimientos, y eso es lo que el poder, un poder represivo, no lo iba a permitir. Entonces, por eso se convirtió realmente en una persona muy peligrosa para el sistema, además de que su literatura, sus cuentos, estaban realmente plasmados o fundamentados en esta realidad social, ¿no? Él tiene unas descripciones de la cotidianidad, del dolor de las personas, y en donde también se puede ver esa visión, ese objetivo de transformar la realidad a través de la literatura y a través de su propia militancia. Perfecto, y el objetivo de este trabajo que ustedes lo han desarrollado es mantener la memoria y cómo hacerlo con la difusión. Este documental está en la sala de cine 8:30 aquí en la ciudad de Quito, pero ¿qué pasará luego de los días de exhibición en este lugar? No sé si existe una hoja de ruta de exhibición en festivales, cadenas de cine o ventas directas a canales de televisión. ¿Cómo van a hacer eso? Estamos consolidando el sistema de distribución. Por lo pronto, la Casa de la Cultura ha mostrado gran interés en poder pasarlo. También queremos proponerlo en diversos festivales. Queremos que este documental se difunda lo más ampliamente posible, porque esa es la manera que podemos honrar esta memoria, ¿no? El documental no tiene fines de lucro. Por lo tanto, estamos abiertos a cualquier propuesta de difusión, siempre y cuando sea también sin fines de lucro, y que su objetivo principal sea el fortalecer esta imagen de un gran escritor como era Gustavo, y también de la necesidad, como dije antes, de hacer justicia y de llegar a la verdad. Bueno, sin duda es un trabajo de mucha calidad, tanto en su contenido como en la estética audiovisual que presenta en este documental. INRED como organización quizás a futuro generará nuevos proyectos audiovisuales con el mismo contenido, de seguir hablando de los desaparecidos que en nuestro país son bastantes. Este es un formato, en este formato de documental, en esta estética que propuso Eli. Es la primera vez que lo hacemos con esa estética. Anteriormente hemos hecho ya documentales de largo aliento, largometrajes. El primero fue La Última Tierra. Luego hicimos Petróleo a Cinco Voces. Hicimos El Sur en Resistencia. Nadie se cansa, que fue nuestro último documental de documentación de la caravana de las personas, de los familiares de personas desaparecidas. Y eso como que nos motivó y nos preparó para lanzarnos a esta nueva propuesta, y con él y con la calidad artística de él y el conocimiento, porque está formada en cine. Entonces las destrezas de él y esa calidad artística que tiene nos permitió llegar y dar ese salto a este nuevo tipo de documental. Esperamos mantener esa medida, ¿no? Esperamos, porque esto también se convierte en un reto para INRED Digital, para el INRED, de sostener esa calidad. Esperamos hacerlo. Hay muchas historias que contar. Entre los familiares de personas desaparecidas hay muchas historias que contar, y esperamos poder hacerlo. Yo creo que Eli también con este documental se queda un poco picada para hacer nuevas cosas, porque creo que se ha dado cuenta de la calidad a la que puede llegar, y es un reto para ella también, en el próximo documental superar esa calidad que tenemos en este, ¿no? Y las historias existen. Entonces, hay que lanzarlos. Sí. Sin duda, la realidad supera la ficción, y aquí vemos un ejemplo que abre las puertas para nuevas creaciones. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero recordarles que Brutal como el rasgar de un fósforo, el documental en torno a la vida del escritor Gustavo Garzón, se encuentra en la sala de cine 8:30. Estará hasta el miércoles 28 de julio. Las funciones, al menos para este jueves 22, es a las 7 de la noche, el sábado 24, 4 de la tarde, y el miércoles 28, 7 de la noche. La entrada general está a $5. Le invitamos a que adquiera ya su entrada, porque le recordamos que aún existe el aforo limitado y puede usted quedarse por fuera. Seguramente habrán nuevas novedades para exhibiciones aquí en la ciudad, así como también en el país, y nosotros estaremos atentos y también informándole a toda la gente que nos escucha. Nos queda en esta mañana simplemente agradecer la compañía de nuestros invitados, Luis Ángel Saavedra, coproductor de este documental y de la organización INRED, y también la directora Elizabeth Ledesma. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Darío. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Universidad Católica del Ecuador invita al 7º Festival Internacional de Coros, Voces desde la Mitad del Mundo 2021.